That's how we do it with the new plus Estás escuchando el ranking de la radio. Esto es las 20 más votadas. Toda la mano va arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta. Estamos escuchando las mejores canciones del 2020. Canciones que has votado vos durante toda esta semana. Y aquí estamos repasando 40 de las mejores canciones del 2020. 108 canciones, 108 artistas diferentes estaban nominados. Y aquí suena Nicky Jam, Daddy Yankee. Esto se llama Muévelo. Puesto número 34 esta semana para Nicky Jam. Daddy Yankee con Muévelo. Y seguimos adelante con esta cuenta regresiva hasta llegar hasta el puesto número 1. Mejores canciones del 2020 elegidas por vos. Puesto número 14. Llega Carlos Vives, Alejandro Sanz haciendo En Venta. Puesto número 14. Estoy seguro no te olvidaré. Eres tan linda que voy a perder. Y estoy parado en el lugar de siempre, donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forcé. Una cama doble y una bicicleta. Vendo. Un libro flores y una rana vieja. Vendo. Un traje novio de etiqueta nueva. Sé que necesita una pecera. Una cama doble. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor yo me los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor eso me los llevo muy adentro. Que quiera o no quiera entender, que no eres mía, no lo quiera ver. Que yo llenaba tu vida de cosas como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé qué voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Una cama doble y una bicicleta. Un libro flores y una rana vieja. Un traje novio de etiqueta nueva. Sé que necesita una pecera. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso los llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Canción que ha salido a principios de este 2020, ¿no? Carlos Vives, Alejandro Sanz haciendo En Venta. Vos la votaste y la elegiste. Puesto número 14 de esta semana. Juramos una y otra vez. Disfrutamos de solo éxitos. Éxitos del 2020. Aquí en las 20 más votadas. Combinamos los dos programas. Yo me quedo en casa por la cuarentena. No y llenan. Canciones cuando apenas comenzaba esta cuarentena, ¿no? En su momento cuarentena. Los Auténticos Decadentes. Juntos para siempre. Vos votaste durante toda la semana y elegiste que los Decadentes esta semana se ubiquen en el puesto número 33. Aplausos a los doctores y a las enfermeras. Aplausos gigantes. Los héroes en esta pelea dan su vida por tu seguridad. Y si le hacemos caso vamos todos a ganar. En esta estamos juntos y frutos al junto para siempre, Los Auténticos Decadentes, puesto número 33 en 308 canciones que vos votaste durante toda esta semana. Cura es la solidaridad. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar en un mismo lugar? Y llegamos al puesto número 13. Juntos para siempre. En el puesto número 13 esta semana nos encontramos con Carlos Rivera, Becky G, Pedro Capó. Juntos nos hacen Perdiendo la Cabeza. Puesto número 13. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando. Lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida. Me tiene loco todavía, me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Que no veo la hora. Calle, que no mueres de eso, pero hay un detalle, y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Que estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Y ya yo pierdo la cabeza sin tu cabeza. De mí,